vamos a dar inicio a esta nueva, a esta primera mesa de diálogos en esta mañana. Estamos acá en compañía con Ana Maya, ella es trabajadora de la viña. Viene del departamento de San Carlos, si no me equivoco, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, yo soy nacida en San Carlos, pero actualmente vivo en Rivadavia. Bien, bueno, vine recorriendo toda la provincia. Sí, he recorrido toda la provincia. Bueno, Ana. Mendocina de ley. ¿Qué te convoca hoy a esta contramarcha? Bueno, mira, me convoca, como a todos los trabajadores vitivinícolas, el reclamo que traemos desde hace 2 años es igualar nuestros bajos salarios a la canasta básica, cosa que venimos haciendo con mucho sacrificio y que el sindicato y los gobernantes no los están escuchando. Bueno, estos reclamos también se dieron a conocer, se conocen desde hace años, digamos, porque son la parte de la vendimia que nunca se ha mostrado en estas épocas donde Mendoza está en la vitrina, y han podido organizarse y mostrar al pueblo y al país y al mundo cuáles son las necesidades que están viviendo y que viven históricamente. ¿Cuáles son algunas de ellas? Y sí, mira, desde el 2021 que venimos organizados, los trabajadores de viña y bodega, trayendo el reclamo de igualar nuestro bajo salario a la canasta básica, como te dije anteriormente. Y bueno, y seguimos con la misma lucha, así que estamos en ese camino. Ana. En esta organización han podido trabajar en un proyecto, ¿verdad? Sí, en diciembre se presentó un proyecto que se llama Intercosecha, que lo presentamos con Nicolás del Caño y Ale Vilca y Bregman. Y Miriam Bregman. Fuimos vitivinícolas, trabajadores del Citrus, trabajadores de distintas partes del país, para presentar este proyecto que beneficiaría a miles de trabajadores que trabajamos temporarios y quedamos sin ningún salario, sin ningún aporte después de las cosechas. Eso nos beneficiaría un montón a miles de trabajadores, como te digo, así que, yo creo que es un excelente proyecto, ojalá se apruebe pronto y, bueno, tenemos la esperanza de que se apruebe. Qué alegría escuchar que nuestros políticos están trabajando en esto, ¿no? De alguna forma, darles tranquilidad a la gente que trabaja en el área agraria, en el área vitivinícola, ¿no? Quiero preguntarte por quizás un mensaje subjetivo, ¿no? Algo que sientas vos personalmente. ¿Qué significa para vos la vendimia? Para mí la vendimia, la verdadera vendimia, se vive entre las hileras y entre las bodegas. Esa es vendimia para mí. La elección de una reina, yo creo que es un concurso de belleza. Y es una fiesta, la fiesta de la vendimia, es una fiesta de rico, digamos, porque los verdaderos vendimiadores, los que estamos entre las viñas, en la bodega, quizás nunca hemos podido participar de la fiesta, así que para mí vendimia es eso, trabajar la industria madre de la provincia, que es la vitivinicultura. Y la lucha es interseccional, ¿ustedes se sienten acompañados por otros sectores? En este momento también están junto a nosotros los contratistas de viña, que están pasando por un muy, muy mal momento, que el clima les ha llevado parte de primero la helada, después ahora la piedra, así que están pasando unos momentos muy difíciles. Hemos unido la lucha y estamos haciendo los reclamos juntos y nos sentimos muy acompañados por el pueblo trabajador de Mendoza, de todos los sectores. Bien, acá hay mucha gente que ya se está acercando. Seguimos. Hay muchas pancartas también que se están sumando a este día. Una de ellas dice: la viña está en las calles y en las viñas el sueldo digno. Para que la gente que nos está escuchando pueda representarse un poco, ¿cuál es el sueldo actual de una persona que trabaja en la viña? Y un trabajador de viña que recién se inicia está cobrando 70.000 pesos. Y uno de bodega que se inicia también 73.000 pesos. Pero a eso le tenés que descontar los aportes que te para la jubilación, para la obra social y todo. Así que te viene quedando unos 60 y algo el sueldo. ¿En jornadas extensas? En jornadas de te hablo jornadas de 8 horas por día. Y bueno, para ganar un poco más quizás tienen que hacer horas extras y trabajar 9 o 12 horas por día. Bien, eso también, bueno, si le sumamos también la tarea que se hace en la viña, que es poco reconocida también, ¿no? ¿Cómo evaluás también ese sector? Sí, no, la verdad que tenemos muy poco reconocimiento, estamos muy ocultos. El trabajador de vitivinícola es como que está en la oscura, digamos. Sacan las cosas lindas para el turismo, sacan las cosas lindas para que vea el pueblo mendocino que no conoce la realidad que viven los trabajadores y que no saben de dónde vienen esos vinos que toman en sus mesas, que son tan galardonados. Ana, ¿cuál es la situación de las mujeres en las viñas? Y mira, las mujeres estamos peor todavía que los que trabajan diariamente, porque las mujeres no somos valorizadas, no somos, no sé, yo me siento un poco discriminada, porque las mujeres trabajan siempre en negro en las viñas y en la mayoría de las bodegas también. Sin aportes, sin seguros, sin obra social, y hacemos el mismo trabajo que hacen los hombres. Bien, bueno, una realidad muy compleja si vamos sumándole también distintos aspectos, ¿no?, que atraviesa la vida de las mujeres y los trabajadores en las viñas. Bueno, en la jornada de hoy al menos nos une la lucha, nos une la organización. ¿Cuál es tu mirada en la actualidad y a futuro, ¿no?, en relación a todo esto que se va tejiendo? Mira, yo creo que es un camino largo que venimos transitando los vitivinícolas, pero yo creo que todo es posible con la unión de los trabajadores, así que yo creo que vamos a darle pelea hasta el fin y bueno, que unamos las luchas para que esto se haga más fuerte todavía. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Estaremos y estamos acompañándoles, así que, bueno, esperemos que ese proyecto se apruebe pronto. Estaremos, bueno, a disposición, obviamente, siempre para las novedades que quieran compartir y, obviamente, para los reclamos y sus luchas siempre en los medios comunitarios presentes. Bueno, les agradezco a ustedes por interesarse de la lucha que traemos los vitivinícolas y, bueno, ojalá que sí, que el proyecto se apruebe pronto, que se ponga la mano en el corazón los políticos como se la pusieron para las elecciones y aprueben esa ley que es tan necesaria para los trabajadores temporarios. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Compartimos también con la audiencia un trabajo que se ha compartido también en redes, que es un documental donde estás participando también, Ana, sí, que ha hecho la gente de la Izquierda Diario. Y está muy bueno también porque recupera la historia y de la organización de los autoconvocados viñateros, viñateras. También lo recomendamos, es un documental que ya está para poder verse. Se llama La Tierra, el Sol y las Manos que Hacen el Vino, de La Izquierda Diario y Vendimia Obrera. Muchísimas gracias, Ana. No, gracias a usted.